Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio. Somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues buenas tardes. Con un poquito de retraso hemos empezado hoy, pero bueno, cosas de la técnica, como siempre, y del directo. Os saluda Bernie Prijuave desde los estudios de Revi Radio y aquí estamos empezando, como siempre, un miércoles a las 8, Salsa Roxa. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos a pasar un buen rato, un rato entretenido y divertido, pues con tres grupos que van a hacernos las delicias pues ya mismo, el sábado que viene. Y bueno, pues aquí en vivo y en directo y frente a mí tengo a David, que es la voz cantante de Bella Bestia. Buenas tardes, David, espera un poquito. Vamos, que buenas tardes, ay, Bernie, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos, a ver, que animemos a la gente a que vaya el sábado al Teatro del Galeo. Sí, como decía yo en un post en Facebook, que nada, que hay que ir a airearse los sobacos y que la gente, que ya no hace falta que se quede en casa, que ya puede salir a la calle y ya puede, bueno, ir haciendo más o menos dentro de lo que cabe, un poquillo de vida normal y, bueno, animar a toda la gente, bueno, pues a que vaya el sábado. Aparte que es un evento, bueno, pues es un evento benéfico en el que se va a ayudar a a personitas en este caso, bueno, pues también es un evento al aire libre que incita, pues bueno, a que vaya habiendo más conciertos, vaya viendo más cosas e incita a la gente que no se vaya de vacaciones a la playa, bueno, pues que vaya a disfrutar de la música en directo, que siempre está muy bien. Efectivamente. Y bueno, y al otro lado, un poquito en la distancia, tenemos, que no sé si nos está oyendo o no, a Vicente. Buenas tardes, Vicente, ¿nos escuchas? Hola, hola. Me parece que no nos está escuchando. O no le escuchamos nosotros a él, que es la otra opción. Bueno, estamos con él a través de Skype y estamos intentando, pues, a ver si podemos hablar con él. Que no sé, lo seguiremos intentando a lo largo de. Tú dale ahí, toca todas las teclas, sí, que haya. Es lo que hago yo, cuando fallan las cosas, yo toco todas las teclas hasta que funcionen. Le vamos a ver, que parece que se ha desconectado. Pues vamos a ver si conseguimos que se conecte de nuevo y esas cosas. Y bueno, los que nos han pedido disculpas, que no han podido acercarse, son Sin Estrés, que pues eso, cuestiones de curro, de personal y familiar, pues no se han podido acercar, pero nos han mandado algún mensajito vía correo, en el cual pues eso, nos decían que vaya la gente, que tienen ganas de ver a la gente también. Lo, sí, mismo que, hombre, vosotros. Es que hay ganas ya. Ah, a ver, que estoy intentando, que me están diciendo algo y no sé quién ha sido. Bueno, David, y con Bella Bestia, aparte de esto, ¿qué más cosas tenéis por ahí? Pues de momento nada, vamos paso a paso, porque tú fíjate que no nos veíamos desde el que tocamos en el Leyendas, en el último Leyendas, en el 19. Fue el último concierto que hicimos como Bella Bestia en el Leyendas. Luego ya, bueno, descansamos, intentamos descansar un poco para, bueno, estuvimos hablando de a ver si hacíamos algún temilla nuevo, bueno, pues no sé, cosas, ¿no? Y ya se nos echó la pandemia encima y ya no hemos podido verlo siquiera, ni, bueno, hasta ahora que hemos empezado los ensayos, hemos estado hablando mucho, hablando por teléfono, hablando por WhatsApp, pero casi sin vernos, todo se paralizó y bueno, decidimos posponer las cosas. Ahora, bueno, si ya más o menos esto empieza a coger una normalidad, pues seguiremos haciendo planes. Lo más inmediato es hacer un buen bolo el sábado, disfrutar después de casi 2 años de no subirnos juntos a un escenario. Bueno, pues hacer que la gente se lo pase bien y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues irnos, bueno, ver cómo se desarrollan los acontecimientos ahora con la pandemia, y según se vaya desarrollando todo, bueno, pues ir haciendo planes, porque hablar ahora mismo a un futuro inmediato, esto cambia de la noche a la mañana y es mejor no hacer planes. Lo mejor es como vamos haciendo, por lo menos yo también lo estoy haciendo, es semana a semana, prácticamente. Sí, no ya puedes te digo ir mucho que, más allá. Ya te digo que es imposible hacer un plan porque no. Teníamos, ya te digo que después de lo de Leyendas, estuvimos, bueno, sopesando, pues eso, el estudio, sacar algún single, alguna canción, no te voy a decir un disco entero, ¿no? Porque no, sí. Pero bueno, hacer, bueno, lo que se viene haciendo ahora un poco las bandas, ¿no? Hacer un temilla 2, colocarlos, sacarlos como single, ver cómo respiraba un poco la gente, si le gustaba el rollo, no le gustaba el rollo. Entonces, bueno, depende de eso. Ir un poco planificando poco a poco, ¿no? Entonces, todas las fechas que teníamos ya de octubre, noviembre y tal, que teníamos alguna, ya empezaron como que tal, como que esto, que lo otro, que. Y ya se jodió un poco la cosa. Decidimos parar y luego ya en enero, febrero ya empezó todo lo gordo y ya se acabó. Yo la última vez que me subí al escenario fue en febrero del 2020, y fue con una de las bandas tributo que yo tenía, Black Sabbath y tal, y a partir de ahí, luego ya... Nada. Ya se acabó. No... Se acabó y además tú estuviste una temporadita en casa también, sí, castigado, sí, tuve, entre comillas. Yo tuve un pie en el corral de los quietos, a mí no me sí, asusta sí. Decirlo, tuve ahí un pie ahí en el otro lado. Ajá. Y bueno, afortunadamente lo superé bien, no me ha quedado mucha secuela, por así decirlo, gilipollas ya estaba de antes. Pues... Bueno, pero eso no eres el único, ¿eh? Así que así estamos muchos. Así que, bueno, bien, estoy contento, lo superé, estoy vivo, no puedo decir otra cosa. Cuando me dicen, ¿qué tal estás y tal? ¿Cómo vas? Ah, pues bien, todo lo bien que se puede estar, estoy vivo, lo puedo contar, pues estoy estupendamente. ¿Y qué así más que, quiero? Así, ¿no? Nada, ¿qué más se puede pedir? Desde luego. Lo más importante es eso, estar aquí y decir, y me voy a subir a un escenario ya mismo. Sí, poder contarlo, claro. Es que lo suyo, yo en mi caso más, por ejemplo, en el Galeo, donde tantos conciertos he visto y no he tenido oportunidad de pisar las tablas del Galeo, con lo cual, pues mira, es mejor todavía. Para mí lo del sábado va a ser, bueno, pues una felicidad pues bastante, bastante inmensa, ¿no? Por muchas cosas, volver a subirme al escenario con Bella Bestia, estar con mis compañeros, que hacía mucho tiempo que no veía, que no tocábamos juntos, que se echan de menos a los amigos, porque bueno, Bella Bestia somos una familia, ¿sabes? Se echa de menos, ¿no? Y bueno, estar con ellos, encima en el Galeo, un sitio emblemático, al aire libre, viendo cómo la pandemia ya va un poquillo remitiendo, sigo pensando que no hay que ser cafre del todo, ¿no? Que hay que seguir manteniendo un poco la cautela respecto a esto, pero hombre, hay que ir perdiendo un poco el miedo. Luego es un evento benéfico para niños que se les ayuda, que necesitan de tratamientos oncológicos. Yo, que mi trabajo me dedico a llevar ese tipo de mercancías a los hospitales, ¿no? Voy por todos los hospitales llevando esos tratamientos oncológicos en tiempo récord. Bueno, pues para mí es un montón, es un cúmulo de satisfacciones. Es un ¿no? más. Espero que todo salga bien, que se llene, que la gente se lo pase bien, que el día acompañe, que el sonido acompañe y salga un día, bueno, pues eso, a pedir de boca y poder irse uno luego a gusto a la cama, contento. Efectivamente, porque es cuando más se disfruta además, con una historia así. Sí, bueno, a ver, yo disfruto todo. A ver, a mí es que me gusta mucho, ¿sabes? Esto de estar, estos saraos, estar pisando tabla y tal, o sea, a mí es que me encanta, siempre me ha gustado. Yo me lo tomo todo igual de bien. No hago distinciones entre, yo que tengo varios proyectos, no hago distinciones entre una banda y otra, ¿sabes? O sea, sí, yo sí. Doy todo siempre con todo el mundo, si no estaría aquí. Pero sí es cierto que hay veces que, por ejemplo, un Leyendas, un Negaleo, es una motivación extra. Más, ¿no? Todavía. ¿No? Y además, el Negaleo con todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? Claro, pero es que, a ver, es que estamos hablando en mi caso que yo he sido muy fan de todas las bandas de los 80. Yo me movía cuando vivía en Villaverde y me iba... acababa, no había trenes, ya me tenía que ir andando hasta Villaverde o desde Getafe, desde Leganés, desde donde fuese. Entonces, muchos conciertos que he visto en el Galeo, por supuesto, ¿sabes? Y pues, la fiesta de Getafe, en los antiguos cuarteles, cuando antiguamente unificaban a todas las bandas de heavy de los 80, se hacían unos macro festivales en las fiestas de patronales, ¿no? Cuando se apostaba por el heavy metal. Entonces, bueno, son muchos recuerdos en los que, claro, yo me veo muchas veces como que estoy encima del escenario, ¿no? Pero yo es que yo antes de estar encima del escenario, yo he sido el público, yo he sido de los que... El que estabas abajo, en el otro lado, ¿no? Y sigo siéndolo, porque a mí me gusta ir a conciertos de bandas grandes, de bandas pequeñas, festivales. A mí me encanta, o sea, vivirlo, sí, tanto sí. Encima como abajo, ¿no? Me gusta ir a apoyar a los amigos en la medida de lo que puedo, me gusta ir a ver bueno, pues yo da igual. Voy a contar... a un concierto de 5 pavos, voy. O sea, y pago mi entrada como el que más. Voy a contar un chisme y un cotilleo. Porque para eso estamos en Salsa Rosa, para contar cotilleos. Yo doy fe de que te he visto en montones de conciertos por ahí, que simplemente a disfrutar y a pasarlo bien entre el público. Es que voy, es que no me importa. Es que yo no me quedo en casa. Yo no, sí, sí. A ver, yo actualmente soy el vocalista de Bella Bestia. pero soy David, o sea, claro, soy una persona normal. Efectivamente. Trabajo como cualquiera, me gustan los conciertos. El otro día estuve viendo a los paisanos de Vicente, a Jolly Joker, que tenía unas ganas locas de verlos, no había podido verlos en ninguna ocasión, y allí me fui a verlos a la sala Rockville a disfrutar como un enanito. Con ellos, yo pagué mi entrada. Yo no voy pidiendo ni mendigando entrada ni nada. Yo, si me apetece ir a un concierto, voy. Claro. Si me dicen, oye, David, ¿quieres pasar por aquí? Mira, te invito. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿sabes? Pero claro. Yo no voy. Yo, si me apetece ir a un concierto, voy, saco mi entrada y ya está. Me presento allí, punto. O sea, no tengo ningún tipo de. No hay ningún tipo de problema pues en ese punto. Y... No, yo no. Y además, también otro cotillo, que sois Bella Bestia y algunos más. De la familia de aquí, de Revi Radio también, Revi Rock. Porque aquí estáis. Bueno, ahora bueno, no sí. Tanto por los rollos que ha habido de pandemia y tal, ¿no? Pero aquí yo os he visto. Sí, claro, aquí veníamos a ensayar a menudo. Solíamos venir aquí a ensayar con Bella Bestia. Yo también estuve haciendo radio. Sí, sí. Estuve aquí en esta emisora. Tuve aquí un programa que hacía junto con mi hija, Lorella. Se llamaba Olguiar, y nada, desgraciadamente lo tuve que dejar porque, bueno, el tiempo no podía. No da tiempo para todo. La chica ya empezaba el instituto, ya se hacía mayor, y ya por compatibilidad de horarios no pudimos seguir haciéndolo, pero bueno, estuvimos una temporadita, hacíamos un programita de 3 horas semanales, los martes, veníamos a las 5 y nos íbamos a las 8. Pues mira... Y la verdad que fue una experiencia bastante bastante agradable. Bueno, de ahí luego ha derivado que ahora ya en casa, me lié la manta a la cabeza, hago un podcast, lo hago, no tengo día de hacerlo, puedo estar inspirado y hacer 3 semanas seguidas el podcast, como puedo estar luego un mes sin hacer nada, recopilando, bueno, pues novedades, información, especiales. Lo voy haciendo en mi casa, a mi bola, pero bueno. Pero vamos, aquí lo que hemos venido a hablar es de la fiesta de San Nicasio. Vamos a hablar de la fiesta de San Nicasio, pero ya aprovecho y te invito que cuando quieras, aquí sigue siendo tu casa, y cuando quieras haces un programa, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Eso, por supuesto. Lo tendré en cuenta, yo lo apunto. Lo apunto porque, oye, no es lo mismo hacerlo en digamos, en diferido, hacerlo en formato podcast, que hacerlo en formato directo. Bueno, cambia bastante, ¿eh? Sí, hombre, es más trabajoso hacerlo en directo. Uh-huh. Yo el podcast pues lo voy haciendo poco a poco. Llego de trabajar un día, tengo ganas, y me pongo a buscar un poco de información, o los temas, el listado de temas que voy a poner. Otro día hago el orden de los temas. O sea, lo puedo ir haciendo poco a poco a medida de las posibilidades de mi tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Y el hacer un programa en directo a mí me suponía muchas horas, no solo las 3 horas que estaba aquí. Claro, sino... es que mucha gente se piensa que es el ratito que estás aquí. No, hay que tenerlo bien preparado. No se puede venir a un programa de radio e improvisar. Yo creo que hay que tenerlo bien, bien cerradito, bien estructurado, y darle al oyente pues la máxima calidad posible. Se puede improvisar, pero... Sí, claro, dentro de un orden. Dentro de un orden y dentro de unos márgenes, ¿no? Que, claro, que es lo que hay. Por lo menos tener un poco el guión de lo que va a ser Exactamente. Tu programa, el orden que vas a poner, si vas a hacer una entrevista, si no vas a hacer una entrevista, ahí si está. Tienes una entrevista grabada. Bueno... ese tipo de hay que prepararlo de cosas. Sí. No sale de la mano. Pepe también tenía otro sí. Programa de radio que hacía junto a Eva, sí, así que, así que efectivamente. Bueno, vamos a poner un temita aquí, descansamos un poquito la voz, vale. Y vamos a tratar de recuperar a Vicente, que vía Skype ya hemos visto que es imposible, entonces vamos a intentar vía teléfono, a ver si conseguimos hablar con él también y que nos cuente, a ver, cómo se han animado a venir desde Valencia aquí, bueno, a un festival pero como pero este. Escucha, esto ya te lo cuento yo, no es la primera vez. No, ya lo sé. Y zarpa él también casi además, de la casa. Un autobús, es el grupo con los fans más fieles, yo creo que de toda España. Yo creo que no hay banda que tenga los fans más fieles que Zarpa. O sea, sí. Donde vayan a tocar Zarpa van con un autobús de 50 o 60 personas. Es su autobús no falta nunca. Admirable, admirable, de verdad, admirable. O sea. Pues vamos a poner aquí unos centinelas de la tierra para que vayan sonando y mientras intentamos hablar con él. ¿Te parece? Me parece bien. Pues vamos a ello. (Risa) pues espero que ya por fin sí podamos hablar con Vicente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bernie. Por fin podemos. Sí. Ya nos dejan. Por Skype no ha habido manera, se me ha skypado el Skype. Se ha skypado y se ha dado la fuga totalmente. Vaya, estaba mudo, sordo y de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, para otra ocasión lo intentaremos a ver si funciona. Así que, muy bien. Bueno, pues por aquí tengo a alguien que creo que también conoces de algo. ¿Lo escuchas? No, es que no escucho bien a Vicente. ¿Lo escuchas? Hola, Vicente, ¿qué tal está, majo? Ay, espérate. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí ya con ganas de tocar ya. Ah, bueno. Bueno. Ya, y a nosotros mucha alegría de volver a vernos y volver a encontrarnos con ellos, porque, vamos, yo con Zarpa tengo algo especial, ¿no? Porque prácticamente mi debut con Bella Bestia fue con ellos en Barcelona. O sea que... Fue allí y yo era un recién llegado y ensayé un jueves y el sábado ya estaba en Barcelona con Bella Bestia junto con Zarpa. Y la verdad que tengo un recuerdo y un cariño especial, aparte de la banda que ellos son, pues no por ese detalle, ese... decir, joder, mi primer concierto con Bella Bestia prácticamente y compartir escenario con unos grandes como Zarpa, pues oye, eso no está pagado, o sea, es que yo tengo muchas cosas que contar, así que me alegro siempre de verlos, una gente muy especial para mí y seguro que para la Bella Bestia entera también, porque ya son varias veces las que hemos compartido escenario. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que siempre es agradable estar con amigos y con gente a la que se quiere y aprecia. Lo mismo te digo, amigo. Bueno, Vicente, ¿el autobús ya está preparado? Sí, ya está preparado ya. Sí, sí. Y llenito hasta arriba, como siempre. Sí, prácticamente sí. Ay, si es que soy la leche, macho. Vosotros necesitáis furgoneta, camión, autogar y qué más. Mira, ahí lo llevamos todo. Hasta nosotros mismos vamos. Claro. Ellos traen el autocar, pero los músicos vienen en limusina. Hombre, que va, que va, que va. Nada, de eso nada. Nosotros vamos con nuestros fans, ¿entiendes? Que son realmente los que nos hacen seguir adelante. Ah, eso le decía antes a Bernie, que para mí es admirable la cantidad de fans, es los fans más acérrimos, más fieles, los tenéis vosotros. Es admirable, ¿no? No creo que haya un grupo nacional que tenga los fans más acérrimos que vosotros, que llenéis siempre un autobús allí donde vayáis. Me acuerdo cuando vinisteis a tocar también a Getafe, trajisteis sí. otro autobús. O sea que... Ya llevamos tres o cuatro ya. Bueno, es una buena iniciativa, ¿eh? Porque yo creo que es llevar el público también a los lugares, a otros lugares que no sean su zona de confort, ¿no? Y que no sea siempre en festivales, porque la gente en festivales sí que se mueve donde sea. Pero en conciertos habituales, así, normales, durante todo el año, pues no. Entonces sí que es una apuesta, ¿no? Porque esto pues lo copiará más gente, ¿no? Más bandas. Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil ir en el bus y... No, escucha, nosotros... No es nada fácil. Nosotros lo hicimos una vez que tocamos en Segovia y lo hicimos, la gente, pasamos el día allí en Segovia, estuvo fenomenal, tocamos con Coz y luego se intentó volver a hacer, bueno, pues para ir a Valencia y ya la gente como que aquí, desde aquí, desde parada, Madrid, por lo menos, sí, un poco más reticente, ¿no? Al final no se hizo porque no se llenó entero. Lo sé, lo sé, lo sé, porque ese día creo que tocamos con vosotros también. Sí, ahí en la Rock City, sí. Entonces, bueno... Por eso te digo que para mí es admirable porque, oye, lo proponéis y lo conseguís, joder. Y eso tiene su mérito, coño. Eso vale un valer. Y bueno, Vicente, traéis vuestro autocar, con lo cual ya garantizamos un mínimo de 50 entradas. Uh-huh. Ahí, ¿vale? Pero ¿tú crees que se va a llenar? Dadas las circunstancias que tenemos ahora, claro. Pues, ¿el aforo pues, o tendremos, hombre, una buena entrada simplemente? Me gustaría, pero yo creo que va a ser una buena entrada porque la gente aún está un poco, ¿sabes? Sí. Aún tiene un poquito de miedo y estas cosas, ¿no? Y bien, pero no, siempre puede venir el rollo de la sorpresa, ¿no? Y en el momento dado sorprendernos todos. Ojalá sea así, ojalá se cumpla y se llene el aforo que está pensado y tal. Y sería un éxito ya no solo para las bandas, sino para un comienzo de, vamos a decir, de los conciertos en directo, ¿no? Eso querría decir que la gente tiene ganas y entonces eso también nos daría a nosotros pie a tener más ganas también de seguir, claro. Porque como están las cosas, la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque hay mucha gente que ha estado a punto de dejarlo, porque claro, no veía el futuro, no veía el final. Y aunque no se haya terminado esta pesadilla, pero sí que creo que vamos a luchar porque esto sea así, ¿no? De que la cosa vaya mejor. Nuestro esfuerzo pues está ahí. Ahora espero que la gente pues también responda en Madrid y alrededores, ¿no? Que vaya gente. Sé que va a ir gente de Toledo también, uh-huh. De primera mano. O sea que a ver si se mueve un poquito. No, yo, a ver, las bandas que sois, y lo digo con la mano en el corazón, sois bandas que movéis gente, las tres, que se mueva la gente, pues depende un poco de todo. Esto sí que lo puedo confirmar porque lo hemos vivido en vivo y en directo el pasado 16 de mayo en la Plaza de la Constitución de Ciempozuelos. No garantizo porque no tengo todos los datos, entonces no lo puedo asegurar al 100%, pero a un 90% sí puedo asegurar que estuvimos en el primer concierto al aire libre de la Comunidad de Madrid, con hora límite. Hubo una buena entrada, era gratuito en la plaza, y hubo dos cosas que me llamaron muchísimo, muchísimo la atención. A pesar de que había gente del ayuntamiento, que era quien organizaba el tema, por allí no se pasó ni policía local, ni guardia civil, ni policía de ningún tipo, uh-huh. ¿Vale? Para controlar absolutamente nada. Tampoco hizo falta, esa es la segunda cosa. La gente se comportó de chapó. Te iba a comentar porque he leído por ahí que en Cataluña, no sé exactamente dónde, he querido ponerme en contacto con la persona que organizó el evento y voy a lanzar collejas, tengo que lanzar collejas, no me queda más remedio, porque es que encima eran músicos los que estaban entre el público y estaba prohibido beber, metieron latas de cerveza, estaba prohibido consumir cualquier tipo de bebida, podías beber pero saliéndote del recinto del concierto. Bueno, pues no entiendo, o sea, estamos peleando porque haya concierto, porque haya historias de estas y le das las facilidades a los ayuntamientos para que no se hagan. Claro, por eso, no sé, yo creo que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Porque el que haya conciertos y tal no quiere decir que esto haya terminado. Ni mucho menos. Esta situación, y entonces pues hay que ir con pies de plomo en todos los aspectos y sobre todo tener respeto por la gente que está tocando en ese momento, ¿no? Y también por la gente que va pues, de buen grado allí sin mal rollo. Pero o sea, ya no solo el respeto por eso, sino es que respetando eso también te respetas tú, porque claro. A ver, si tú te comportas mal y te saltan las normas en un concierto, no esperes que luego, si tú estás en un grupo de música, de lo que sea, me da igual, cuando tú estés arriba del escenario, no esperes que te respeten a ti. No, por supuesto que no. Es lógico. No, lo que pasa yo solo quiero apuntar que nuestro público es totalmente civilizado, ¿sabes? Y es gente que se porta muy bien, son muy cariñosos todos, y lo que les gusta es la música y disfrutar de ella. Y lo demás, pues nada, lo demás se comportan de 10. Sí, eso ya lo sé. Ya he dicho antes que los tres grupos, para mí, chapo, y bueno, será el segundo concierto al que pueda acudir, además, por mi parte, en esta nueva temporada. No, pero sí es cierto que este concierto también es un poco, es un punto de inflexión. Yo diría que bueno, que es una prueba de fuego. ¿no? Digamos que es un pistoletazo de salida para que si todo sale bien, no hay ningún problema, no hay ningún incidente, el aforo permitido, que seguramente se ha restringido, sí, no restringido. Se sobrepasa, la gente se comporta bien, digamos que es un pistoletazo de salida para que se vaya organizando más, digamos, eventos. Que nosotros también, las tres bandas que estamos ahí, bueno, más que las tres bandas también, que tenemos que poner nuestro granito de arena, la organización también tiene que poner toda la carne en el asador de que salga lo mejor posible, porque claro, depende de cómo salga esto, se podrán hacer más cosas en un futuro a corto plazo o no. Entonces, claro, hay muchos ojos puestos en esto, y creo que tenemos que concienciar también a la gente. Yo lo decía antes, al principio del programa, hay que perder el miedo, sí, pero hay que seguir respetando al que lleva la mascarilla, respetando al que está en su derecho ahora de no llevarla, respetando la distancia de seguridad, respetando yo soy de los que engancho a los amigos y se me olvida y voy a darles mi abrazo y a mis amigas a darles mi beso correspondiente, porque soy así, siempre he sido así, y me cuesta que... Es complicado. Entonces, bueno, digamos que sí es cierto que esto es un punto de inflexión. Si todo esto sale bien, esto debería de continuar. Los ayuntamientos deberían plantearse, bueno, empezar a hacer cosas, aprovechar este verano y hacer cositas al aire libre en la medida de lo que se pueda. Porque en salas ya hemos visto que se puede hacer. Con tu restringido, estando con mascarillas, yo he ido a conciertos en los que los músicos incluso han estado encima del escenario, los que no cantaban, con mascarilla puesta. Me parece una aberración, pero bueno, escucha, cada sala tiene su historia y tal, pero bueno, pueden hacer cosas, porque yo las he hecho y he ido a ver a gente que ha ido como público y como músico en salas. ¿Ahora qué queda? Bueno, pues ahora queda un poco abrir un poco la mano a estos festivales al aire libre y nada, que todo salga bien, poner todos y concienciar a la gente de que cumpla bien las normas para que se sigan haciendo cosas. ¿Por qué? Porque beneficioso para todos, para los músicos, para el público, para los ayuntamientos, para los puestos de merchandising, para la gente de los bares de alrededor. Es beneficioso para todos que esto vaya cogiendo un poquito de normalidad y vayamos saliendo poquillo a poco del pozo, pero con cabeza, eso sí, con cabeza. Eso es lo más importante, ¿no? Que la gente tenga cabeza y que no hagamos el tonto, básicamente. Pues sí, así es. Por nuestra parte lo haremos, o sea, no haremos el tonto. Nos comportaremos todos bien. Y no, con respeto. Lo que pasa que Vicente ya sabes tú que muchas veces sabes que esas cosas no las puedes controlar. Los músicos, evidentemente las bandas no podemos controlar. No, eso es evidente. Para eso hay otra gente. Conciencias, tú haces un llamamiento como el que he hecho yo ahora, el que tú hagas en el autobús, que llegue a señoras y señores, que tal, para comportaros bien, pero eso no quiere decir que uno o dos no vayan a meter la pata, eso es incontrolable. Pero bueno, hombre, si tú conciencias a la gente y tú te quedas con, pues eso, con tu conciencia tranquila de que tú has hecho todo lo posible para que la gente se comporte bien, pues hombre, tampoco hay que tener, ¿sabes?, remordimiento ninguno, ¿sabes? O sea, las cosas se hacen bien hay muchas cosas que no podemos controlar, eso es evidente. Pues sí, señor, así es. No te preocupes que lo pasaremos bien. Hombre, eso por descontado, vamos. Pero desde primera hora, ya te lo digo yo. Eso seguro, y además vamos a intentarlo, no solo pasarlo bien, sino pasarlo mejor todavía. Que para eso, vamos, no vamos a ir ahí para aburrirnos, ¿no? Hombre, no, y para nada es tontería, como decía que... Efectivamente. Bueno, ¿y nos traeréis preparadas? ¿Traéis alguna sorpresita en el autobús o no traéis nada escondido? ¿Sorpresita en qué sentido? Sorpresa. Oye, no, nosotros llevamos 45 personas. Trae horchata fresquita, que parece que hombre, tiene. Hombre, pues por cuestiones de tiempo, pero en un momento dado se puede llevar, ¿sabes? Ay. Con una neverita y tal. ¿Cómo la queréis, granizada o líquida? Yo eso se la dejo para David toda. Está rica, ahora en verano entra muy bien. Yo es que soy más de otro tipo de bebida. No, bueno, también se pueden combinar, ¿eh? Ya. Y bueno, aparte de traer pues esas 45 personas, ¿traéis alguna novedad, alguna cosita que hayáis preparado en todo este tiempo? Bueno, pues mira, sí, estamos grabando un disco, que, bueno, está en estudio aún, pero que es un recopilatorio de temas de todos los tiempos, pero tocadas por la formación actual. Entonces vamos a hacer ese repertorio en el próximo día. Nosotros tenemos un repertorio muy grande, podemos estar 3 horas tocando y aún si quisiéramos más, pero generalmente hacemos 2 horas y media, dos horas y tres cuartos en cuando tocamos solos, que es una barbaridad de canciones. En esta vez, como tenemos simplemente 1 hora, pues hemos pensado en centrarnos en esto que estamos grabando, que la verdad es que suena muy bien. Y son temas de siempre, desde el año 82 hasta los discos más cercanos. Tocados por la formación actual, ya sabéis que Zarpada ha tenido varias formaciones y claro, los temas ahora están como modernizados, o sea, es otra sensación. Y la verdad es que vamos a hacer ese repertorio dentro de lo que nos entre en 1 hora y va a grabar el tema, porque si la gente conoce algo de Zarpada se va a encontrar con clásicos de siempre, tocados con una tralla de ahora, ¿no? O sea, con esta formación que tengo, con Bienve a la batería, que es un maquinón, y bueno, con Serafín Mendoza a la guitarra también, que es otro virtuoso de las 6 cuerdas, y yo creo que va a estar muy bien. Hombre, el tener algo así, ¿qué tenéis? ¿Como 15 discos o una cosa de más? O más, ¿no? Tenemos editados de todas las maneras, o sea, porque también hay ediciones para coleccionistas, pero no son repeticiones, son siempre discos nuevos. Hay 32. Ajá. 32 discos hechos. Casi, o sea, que suena un poquito, hostia, este se está pasando, bueno. Pues no, hay 32, y ahora con el que estamos haciendo 33 y con el que sacaremos al año que viene ya oficial serán 34. O sea que y más porque ahí ya no creo, ¿no? Sí, ahí anda, es mucho trabajo, muchos años. Nosotros no hemos parado nunca de crear, de hacer trabajos todos los años. Ha habido veces que hemos podido editar, otras que no, pero yo muchos trabajos que no pudimos editar los he editado posteriormente para coleccionistas, entonces pues por lo menos quedan ahí, que no se pierda ese curro que nos hemos pegado durante años, ¿no? Y bien, o sea, hay variedad para todo. No podemos hacer el repertorio de los 32 discos porque necesitaríamos estaríamos un par horas de días allí en el galeo con descansos y todo. Y horchata y una paella en mediodía. Vicente, perdóname que te pregunte. Bien, lo último que te voy a entrevistar, ¿te parece? Sí. Entrevistador. No es que a mí eso de los vinilos a mí me, sabes que me la pone muy. Sí. Espero que traigáis, por cierto, que lo último que habéis sacado, que es un recopilatorio, que porque he visto por ahí, no, que habéis sacado un vinilo ahora. No es un recopilatorio. Ese vinilo es el primer disco que grabamos en 1978. ¿Que lo habéis reeditado? Lo ha reeditado un sello catalán que se llama Gersen. Ajá. Gersen Records. Sí, y, sí. Y nada, ha sido un éxito porque ahora la gente le gusta el vinilo y tal. Ya van por la segunda edición. Pues tráeme uno. En cómo terminará. Yo no tengo, hasta julio no tengo. No, bueno. No, porque a mí se me agotaron los que me pasaron. Pero rápido. Bueno, pues ya iré a buscarlo, no te preocupes. No, te pones en contacto y yo cuando tenga te aviso. Vale. ¿Sabes? Sí, sí. Vale, y ya está, ¿sabes? Sí, pues porque además es que de los coleccionistas me incluyo yo, ¿sabes? Y, sí, sí, yo... Nuestra ópera prima, que se titulaba Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y con una portada muy escandalosa, ¿no? Porque es una mano cortada que está subiendo por una pared y como queriendo sobrevivir, que parecía ya una visión de lo que era de lo que iba a ser el rock toda la vida sobreviviendo. Sí. y nada, el disco, ya te digo, es el primero que hicimos. Teníamos 15, 17 años, 17, claro, 17 años, éramos unos críos. Es que yo no había nacido todavía. Ya, no había nacido. Y yo casi que tampoco. Y nada, lo editaron en en 2003, me parece, en CD. Y ahora este año han apostado por hacerlo en vinilo, una edición muy bien cuidada, con una calidad estupenda. Y la verdad es que, mira, me llamó el tío, oye, que hemos agotado la primera, que vamos a hacer la segunda. Y yo digo, hostia, pues me alegro que te cagas, mira. A ver si esto continúa así, ¿no? Que haya muchos de esos, ¿no? Sí. Sí, yo sé de... hay material para hacer cosas de estas. Yo sé de una banda que está en ello también. Pues muy bien. ¿Que hay alguna banda más por ahí haciendo algún recopilatorio? No recopilatorio, pero sí una reedición, como se tiene que hacer las reediciones. Ajá. Y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí podemos leer. Joder. Este es el programa El Cotilleo, señores. Claro, salsa rocha. Para eso estamos. Show business. Efectivamente. Y bueno, Vicente, te vamos a dejar porque quiero hacer varias llamadas más. Muy bien. Y así te dejamos descansar y que cojas fuerzas. Y bueno, me imagino que todavía ensayaréis algún día de aquí a... Sí, ayer hicimos el último ensayo de la semana, porque generalmente si tocamos los sábados, siempre hacemos dos ensayos semanales, pero cuando tocamos el último lo evitamos. Entonces, más que nada por el día también, para que esté más fresco, porque eso que más desgaste lleva. Ajá. Y luego también para mí, para Bob, ¿no? Para que no esté tocado, pues se me haya inflamado un poquito la garganta. Pero bien, generalmente hacemos eso, o sea, hacemos dos ensayos semanales y las semanas que tocamos, pues solo hacemos un ensayo. Lo hicimos ayer, de puta madre, y ya está. Uh-huh. Y a esperar el concierto. Pues bueno, nada, muchas gracias, y antes de que me despidas, te doy las gracias por abrirme la antena de emisora y tal, aunque sea por el móvil, porque el Skype. Bueno, de alguna manera siempre hay que conseguirlo, no nos podemos estar quietos aquí. Muy bien. Y nada, un saludo a la gente de Bella Bestia y también al grupo de Sinastro. Y nada, te estamos perdiendo un poquito ahora. No me he movido, ¿eh? Ahora te vimos mejor, sí. Nada, nos vemos el próximo sábado y nada, un saludo para todos. Y nada, a continuar luchando. Pues nada, Vicente, un abrazo muy gordo y muchas ganas de veros el sábado, que tengáis buen viaje. Y nada, y el sábado pues a pasar un día estupendo, haciendo lo que nos gusta. Exactamente. Y nada, y entre amigos, que vamos a estar estupendamente. Así que lo dicho. A disfrutar bien el tema. Y... por supuesto, y ya aprovecho un ratito y nos tomamos nosotros un descansito también mientras. Y para que no haya miedo, vamos a poner ese miedo de Sin Estrés, si te parece, para que la gente lo vaya escuchando. Vale, perfecto. Pues ahí vamos con ese miedo y seguimos en breve hablando de este sábado que va a ser la caña. Controlan con el miedo como un toro en fuerte a mi piel. Después de hablar con Vicente, estamos intentando contactar con más gente que está un poco implicado. La verdad que hay mucha implicación en este festival, ¿no? Sí, hombre, a ver, yo creo que es un poco también lo que te contaba antes, no solo las ganas de organizar cosas, de sentirte, a ver, date cuenta que la mayoría de la gente durante prácticamente un año y medio, dos años, nos hemos sentido muchas veces inútiles. O sea, el que tenía una cafetería no se sentía, digamos, empresario, el que era músico no se sentía músico, el que era organizador no se sentía organizador. Date cuenta que el mundo prácticamente se ha paralizado durante 18 meses, ¿no? Entonces hay ganas de volver a retomar la actividad, de volver a intentar ser lo que, o por lo menos sentirse lo que uno era antes, y claro, y vuelvo a repetir, creo que esto es un punto de inflexión, pues eso, ¿no? Para que se sigan haciendo cosas a un futuro inmediato, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, son muchas cosas. También, repito, o sea, creo que hay un puntito de presión en intentar que todo salga bien para, pues eso, para que el gobierno o los que rigen, ¿no? O el que tenga los ayuntamientos, en este caso, abran un poco la mano a seguir organizando estas cosas. Ahora que viene el verano, pues oye, se puede aprovechar, que hay un montón de sitios, prácticamente parecidos a Legaleo, en San Sebastián hay un pequeño anfiteatro también en un parque al aire libre, yo me acuerdo porque toqué ahí hace un montón de años, y hay muchos recintos aprovechables para hacer conciertos de bandas grandes, de bandas pequeñas, entonces bueno, hay interés, y creo que los primeros que tenemos que poner toda la carne en el asador somos tanto organización como músicos, y por supuesto pues el público que asista, pues eso, hacer las cosas bien y para que haya más. Esto es lógico. Si una cosa funciona, tiene que tirar para adelante sí o sí. Claro, claro, lógico. Y además, hay unos niños que se van a beneficiar de esto encima. Eso también, ¿no? Ya lo he comentado antes, que a mí por la parte que me toca, que me dedico a, pues eso, a llevar mercancía a hospitales, prácticamente a los servicios de oncología, para esas radiaciones, esas terapias, esas cosas, y que veo a diario a la gente llevando su enfermedad como puede, pues es un punto también a favor, ¿no? Para que la gente asista, ya que sabe que su dinero va a ir a una buena causa, que no la vamos a repartir entre los cuatro pelujones que vayamos allí a hacer el gamba, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, también se anima a la gente a que vaya y colabore, y por una causa bonita. O sea, es que no quiero repetirme demasiado, pero creo que hay muchísimas, muchísimas cosas para que el sábado todo el mundo aporte. Ayuntamiento, músicos, organizador y público. Todos ese día podemos aportar un montón de cosas. Y eso, joder, es el aire libre, se puede respirar un poco, te podrías quitar un poquito la mascarilla. Tal. A ver. Hombre, la verdad es que dentro de un recinto, no sé, pero al aire libre... No, dentro de un recinto no. Quiero decirte que dentro de un recinto que está al aire libre, yo entiendo que quien quiera se podrá, si respetando las distancias. Las claro. Normas creo que son... Se voy a hablar de un poco desde el desconocimiento, que nadie me haga caso, que se informe bien, por favor, yo la información... En la puerta habrá información correcta, información, y si alguien tiene dudas, que pregunte. La información que tengo es que si tú quieres estar de pie en el público, en el mogollón, tienes que estar con mascarilla puesta. Efectivamente. Si tú te sientas y dejas un espacio entre personas, digamos, no convivientes, ¿vale? Porque yo creo que mi mujer y mi hija pueden estar juntas. O sea, sí. Es... Entonces, creo que puedes... Sí. Bueno, perdona, que te he interrumpido. Sí. Estamos en directo ahora mismo y me están hablando por teléfono, así que te paso a la mesa directamente y nos cuentas algo. Venga, vamos para allá. Bueno, pues decía eso, que posiblemente dentro del recinto, o sea, puedas estar con tu distancia de seguridad entre personas, puedes estar sentado sin mascarilla, pero no lo sé. Yo creo que la gente que se informe, y me imagino que, como dices tú, habrá allí un cartelito en el que pongan las normas a seguir, que la gente las lea y ya está. Bueno, pues que se nos presente la persona que está hablando al otro lado del teléfono. ¿Quién eres? Muy buenas, soy Chustankian y de la asociación Rock Machine, y estamos organizando el evento junto a la asociación San Nicasio Distrito Rock. Y bueno, pues estáis comentando el tema de las mascarillas en el evento. En principio el recinto, el anfiteatro, es al descubierto, así que iba a ser con separación entre núcleos de personas, así que en principio creemos que no será obligatoria la mascarilla, ¿sabes? A no ser que el ayuntamiento nos diga lo contrario cuando estemos en el recinto, pero por nuestra parte de organización, pues yo creo que no vamos a poner ningún impedimento. Estando en tu butaca, por supuesto, sentado y en tu butaca. Si te vas a levantar para ir a los baños o a la zona de bebidas, que también va a haber un chiringuito, o también va a haber un puesto de merchan solidario para colaborar con la Fundación Blas Méndez Ponce, o también va a haber puestos de merchan de las bandas, pues entonces en ese momento sí que habrá que llevar la mascarilla mientras estés andando por el recinto, claro. Uh-huh. O sea, lo que más o menos. Sí, más o menos dicho. Lo que yo tenía un poco entendido: que si quieres estar ahí en el mogollón en primera fila, tienes que estar con la mascarilla puesta. Y si quieres A ver, tampoco se va a poder estar. O sea, tú vas a tener que estar en tu butaca, ¿vale? Pero en casos puntuales, pues te podrás levantar, como digo, a ir al servicio o ir al puesto de merchan o a comprar bebidas. Tampoco pero ver el concierto íntegramente de pie en primera fila, eso no se va a poder hacer tampoco. O sea, cada persona va a tener su localidad y asignada, y además con espacio de separación con otros núcleos, vale, ¿sabes? Pues, o sea, pues, para que la distancia de seguridad sí que se mantenga. Pido disculpas porque yo mi información, pero no lo decía por este evento, sino por las normas generales, o sea, las normas generales que he leído, no en este evento, sino las normas generales decían este que, evento, bueno... Este evento tiene que ser sentado, o sea, en tu localidad. Que tú en tu localidad te puedas también levantar, pues yo creo que no va a haber tampoco ningún impedimento. Pero ya te digo que esto el ayuntamiento nos lo tendrá que corroborar cuando estemos el día del evento. Nosotros, en parte de organización, lo que hemos hablado es que nosotros, por nuestra parte, sí que dejaríamos que la gente se levantara en su sitio, sin moverse de su sitio, ¿sabes? Y ir sin mascarilla en tu localidad. Eso... por nuestra parte. Si el ayuntamiento nos dice lo contrario porque hay que hacer otra cosa, no. O sea, pues entonces será lo que digan ellos. Pero sí, lo que tenemos claro es que la gente no va a poder estar fuera de sus butacas ni nada. Y además va a estar allí va a estar gente controlando, tanto del ayuntamiento como va a estar también la policía municipal de Leganés. O sea que va a estar todo muy controlado, ¿sabes? Bueno. Eso está bien. Vamos, yo creo que nos lo vamos a pasar bien y va a ser de los primeros eventos masivos que vamos a tener un poco más de libertad. Eso sí que lo tiene que tener la gente en cuenta. Vamos a tener más libertad que en otros conciertos, porque va a ser al aire libre, en un teatro mítico también como es el Teatro de Galeo. Ya solo el recinto merece la pena, pero luego encima las pedazos de bandas que hay y lo clásicas que son y todo lo que se ha creado, y después de tanto tiempo sin tocar ninguna de las tres bandas, pues yo creo que se ha juntado todo un mogollón y está habiendo muy buena venta de entradas durante todo este festival desde que se pusieron, que normalmente no se suelen vender tantas entradas, se están vendiendo muy bien, y justo en esta semana estamos ya desbordados, porque esta semana ha pegado más pelotazo todavía. La gente ya lo está viendo una semana, porque al principio a lo mejor hay gente que lo veía, bueno, lo cancelarán, bueno, eso ya veremos si se hace. Y esta semana la gente ya lo ve, que es este sábado, que lo tenemos ahí. Y ya te digo que esta misma semana, o sea, se están vendiendo muchísimas, muchísimas entradas, y ojalá que se pueda llenar todo ese Teatro de Galeo. Bueno, Chus, tú estuviste lo mismo que yo viendo a Hora Límite y fue un pelotazo ya, así que ahora pelotazo y medio. Sí, esto la verdad que es muy bueno lo que estuvimos hablando en Cien Pozuelos. Es muy bueno que los ayuntamientos nos empiecen a dar cancha porque a ver, es que nosotros somos también los ayuntamientos, ¿no? Nosotros somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos. Y nos merecemos también tener cultura segura y que la cultura también esté volviendo a reactivarse, porque ya vemos que esto ya está en marcha, ¿no? Ya cada vez tenemos un poquito más de libertad, ya todo va mejor, así que vuelvan otra vez esos conciertos y esos grandes conciertos para disfrutar. Uh-huh. Muy bien, Chus. Otra cosita. ¿Va a haber algún presentador especial? ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Va a haber alguna cosita más? ¿O simplemente pues mira, las tres bandas? El presentador lo estás escuchando ahora mismo. Yo voy a estar presentando el evento. Me lo imaginaba, pero tendría que chincharlo. Pero aparte de yo estoy presentando el evento, también van a haber intervenciones, porque la Fundación Blas Méndez Ponce... como sabéis, a última hora del evento, o sea, el evento en principio se iba a destinar para hacer actividades infantiles en el barrio, ¿vale? En el barrio de San Nicasio de Leganés, porque la asociación San Nicasio Distrito Rock es la que impulsora de este festival, entonces ese era el destino. Pero hemos decidido que la recaudación, hay niños que lo están pasando muy mal, niños con enfermedad de cáncer, y entonces hemos decidido donarlo y destinarlo a una recaudación de fondos para un proyecto que tiene la Fundación Blas Méndez Ponce. Entonces, va a estar la Fundación Blas Méndez Ponce en el evento, van a estar allí presentes y también van a subir a explicar lo que realizan allí y trasladar también su agradecimiento a la gente del rock. Porque hay que decir que en la organización de la Fundación Blas Méndez Ponce también hay rockeras trabajando. ¿Sabes? Ajá. Gente que está allí. ¿Cómo podemos saber alguien? ¿O, sí, o es sorpresa? Elena Magano es la coordinadora de eventos de la Fundación Blas Méndez Ponce y ella es la cara visible y la representante y además es rockera. Y bueno, va a estar allí, pues aparte de disfrutando del festival, ella misma y toda la gente que venga de la Fundación, pues va a estar también hablando y presentando en el evento para que la gente vea pues que el evento también es benéfico, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Alguna cosita más que haya por allí o... Bueno, la gente de San Nicasio, por supuesto, también va a estar allí presente, de la asociación y de la emisora de radio, ¿sabes? Porque allí también tienen emisora de radio, pues también van a estar en el evento. Y luego, pues, lo que hemos dicho, el merchand solidario que va a haber también allí, de la fundación, que yo creo que también está muy bien, ¿sabes? Para colaborar en lo que se pueda. Y luego también podemos decir que tenemos de primera mano también que van a estar muchos artistas también respaldando el evento. Artistas que no van a estar tocando, pero que van a estar allí presentes, como tiene que ser, ¿no? Porque la gente de los compañeros de bandas de rock también tienen que estar ahí apoyando a todos para que la escena la levantemos entre todos, ¿no? Hay que aportar todos, tanto unos sí. como otros. Aquí... Sí, y luego también hay que agradecer a los medios de comunicación, como vosotros en Revirradio, que por ejemplo nos disteis una cobertura de puta madre en el de Cien Pozuelos, nos hicisteis un genial reportaje, una cobertura en directo, por primera vez disfrutamos de un concierto simultáneamente en directo desde la mesa, o sea, algo increíble que os tenemos que dar las gracias, y tenemos que agradecer a todos los medios que están también contactando con nosotros, porque quieren estar allí también cubriendo el evento, entonces eso es bueno, porque tú haces un evento... Y lo bueno es que quede también en el recuerdo, que quede la crónica, que quede el vídeo, que quede constancia de que se realizó esto, ¿no? Y de que cuando pasen los años, alguien que a lo mejor asistió lo pueda recordar o alguien que no asistió, pues pueda tener constancia de la historia del rock, de lo que aconteció ese año. Y además va a ser un año histórico, porque va a ser el año de la pandemia y el primer festival de verano pandémico y rockero. Y la vamos a liar, pero bien lía. Sí, sí, sí, o sea, eso si, por supuesto. Si ya, o sea, nos vamos si a ya pasar la liamos bien. Un día, pues tenemos que liar la dos. ¿Por qué no? ¿No? Y bueno, hay que decir también que desde Valencia se desplaza el Zarpabús con 50 personas desde Valencia. Sí, eso nos han contado. Han completado el autobús, lleno. Como no podía ser de otra manera, porque la gente de Zarpa siempre los está apoyando. Y bueno, es una banda que también es muy buena. Llevan desde el año 77 metiendo caña, no paran de sacar discos. Todos los años prácticamente sacan discos. Este año han sacado disco doble encima, ¿sabes? Aunque no lo puedan presentar, aunque no lo pudieran presentar, ellos siguen sacando material porque no pueden parar. Y eso es muy bueno. Y bueno, Bella Bestia es leyenda, ya David habrá estado hablando de toda la historia de Bella Bestia con el Legaleo, que tienen la formación anterior, pues han pasado allí mil y una historias, ¿no? Han tocado también en benéficos, recaudando dinero para África, también tocaron ellos en una matinal que la reventaron hace 35 años, se quedaron miles de personas fuera del Legaleo porque no pudieron entrar al recinto, entonces yo creo que esas cosas son buenas para recordar y rememorar en la etapa dorada del heavy metal, que son los años 80. Chus, que David te quiere decir algo, que es que le tengo aquí. Sí, dime. No, digo que yo fui de los afortunados que pude entrar. Creo que yo por aquel entonces... Tú pudiste entrar, claro. Yo era público por aquel entonces. Claro, por eso digo que era con la otra formación y te has convertido como, mira, el fan que al final... acaba cantando, eso también es muy bonito, ¿no? Eso lo pilla Hollywood la historia y hace. Escucha, y hace la historia de Bella Bestia, ¿no? Yo siempre lo digo que soy como el de Rockstar, pero a lo pobre. Claro, soy... como Rockstar, pero a la española. Oye, sí. Se podría hacer una adaptación o algo así, ¿no? Sí, bueno, es algo. A ver, yo siempre lo digo, siempre me dicen, ¿cómo entraste tú a Bella Bestita? Y yo siempre cuento la película, y es verdad, es algo parecido, ¿no? Y además, has cogido la esencia en Bella Bestia muy bien, porque como frontman, pues la verdad que no puede tener nadie queja, el espectáculo que das, la voz, las ganas, las maneras, y bueno, entre todos, hacéis una buena piña, sois unos grandes músicos, y la gente lo sabe, o sea, puro heavy metal y a seguir dándolo todo. Pero es lo que le contaba yo antes a Bernie, que yo soy tanto músico como público, yo voy a muchos conciertos. Sí, además es verdad porque he coincidido contigo en varios conciertos. Entonces yo lo que quiero ver de una banda, intento ofrecerlo yo cuando me subo, ¿me entiendes? Entonces yo tengo esos dos puntos de vista. Entonces claro, cuando yo me subo a un escenario, yo sé lo que el público quiere, o intento meterme en la cabeza del público, claro, porque cuando yo soy público, yo quiero que me den ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que muchas veces hay grupos que se quejan, es que no vienen a mis conciertos, es que no apoyan la escena, es que no tal, pero y pregúntate tú, ¿tú la estás apoyando? ¿Tú estás haciendo algo por los demás? ¿O solo miras tú y tú y tú? Así que lo que haces tú, pues, es muy bueno, ¿sabes? Estar ahí de público y además que lo haces no por obligación, sino que lo haces porque de verdad te gusta estar allí de público disfrutando de otras bandas. No, pero eso sería un debate bastante... No sé, sí, bastante extenso, ¿no? Porque hay gente que antiguamente pues hacía así, es como lo de antes, cualquier músico iba a cualquier concierto y no pagaba ni una puñetera entrada. Y claro, yo lo que le decía antes a Bernie, yo voy, si me apetece ir a un concierto, voy y saco mi entrada, me valga 5, 8, 12 o 15, me da igual, yo voy y saco mi entrada. A mí me llegaron a decir, tío, ¿tú por qué pagas entrada, claro, en los conciertos? Si eres el cantante de Bella Bestia. Digo, no, perdona, yo soy David, soy el cantante de Bella Bestia cuando estoy cantando con Bella Bestia en un evento, cuando no soy David. Y yo exactamente voy, claro, y he ido a ver a mi amigo el chino y he ido a ver al otro, bien, y he ido a ver a Santos, he ido a ver a Fugitivos, claro, he ido a ver a quien sea, y yo voy y pago mi entrada, ¿me entiendes? Porque claro, eso es lo que le digo yo también, porque con algunos grupos he tenido yo... Pero eso es un debate historia, un poco... Un debate así, ¿no? Ya, eso es un debate yo voy y pago también mi entrada, pero también digo, si tú me llamas para que vaya a cubrir tu evento como prensa, voy a trabajar, ¿no? Voy... Sí, pero es que ese es otro debate. Claro, eso ya es diferente. Ese es otro debate, porque es que hay muchos que tienen mucha cara y luego no van. Efectivamente. Y ahora la gente de prensa es entendible que vaya, pero claro, si tú estás acreditado de prensa, también te estás comprometiendo a que vas a ir a publicar algo últimos... referente a lo que has visto. Una crónica, últimos... un artículo, un reportaje fotográfico, hablar en el programa, si tienes un programa de radio, hablar una crónica de lo que sucedió, hacer algo, porque simplemente coger la acreditación y luego no cubrir el evento, entonces ahí sí que estás, no lo estás haciendo bien, o sea, no, estás... Escucha, y estás teniendo mucho morro. Exactamente. Entonces ha sido como público, porque no es lo mismo ir como prensa como público, ya te lo digo yo. Yo, por ejemplo, cuando voy a cubrir un reportaje, lo estoy viendo de una manera diferente que cuando yo pago mi entrada y claro, voy de público, sí, de verdad. Lógico. Porque yo voy y me despreocupo, pero cuando estoy en un evento acreditado tengo que estar preocupado por mirar todo lo que están haciendo, por tomar notas, por todas las canciones intentar para luego no cagarla, porque sí, es ¿no? que muchas veces hay errores también en las crónicas y claro, eso es un problema y errores, también, ¿sabes? Y errores gravísimos. No, escucha. Claro, errores gravísimos, o te equivocas de un dato, o ¿sabes? Te puedes equivocar en algún tema o en la... Y ser lo más algo, objetivo, ¿sabes? Posible, pero escucha, una cosa que voy a decir, que es un debate central. Vamos a ver, ahora mismo los músicos somos bastante accesibles. A mí me han llegado sí. a cambiar el nombre a mí me han llegado a cambiar el nombre, ¿vale? Tú no puedes acercarte a mí, que soy un músico accesible, que después de tocar, ¿vale? Que yo soy un músico como muchos, hay otros que no, que hay muchos músicos que van del hotel al escenario y del escenario al hotel, nosotros no. Ya, ya, ya, ya. ¿Vale? Nosotros somos accesibles. Tú no puedes llegar y preguntarme, oye, perdona, ¿cómo se llama el guitarrista ese que no sé el nombre? ¿O cómo te llamas tú que no te conozco, no sé el nombre? Claro. ¿O qué canción has tocado, que esta canción que no me acuerdo? O por favor, ¿me puedes facilitar una lista de una los lista. Temas que habéis...? Entiéndeme, claro, si tú lo haces claro, mal el claro. trabajo, es porque te sale de los cojones. Sí, pero bueno, aún así te digo yo, como redactor, te digo que siempre, aún así, por muy bien que lo quieras hacer, siempre tienes algún error. Escucha, ¿vale? Los errores que se perdonan, pero hay errores que pero son a ver, imperdonables. Hay algún error que luego es subsanable, porque luego puedes tener un fallo y corregirlo, ¿sabes? Aunque siempre te perjudica también, porque dices, joder, ya la he cagado, he hecho algo no, mal, es que he hecho algo mal. Yo una vez, te lo voy a contar, yo una vez de un concierto con Bella Bestia en Barcelona... ¿Vale? Yo no sé qué cojones mandó allí, yo no sé si el tío bebió más de la cuenta, pero es que no dio ni una. ¡Ni una! ni ya. Una y puse una reclamación. Dije, mira, macho, tienes que hacer esto bien, esto tienes que redactarlo bien. Yo ni me llamo tal, ni soy cual, ni patatín, ni patata. Y encima me escribieron por privado diciéndome que joder, que me había pasado. Digo, no, perdona, yo he sido muy educado. Yo lo único que he pedido es una rectificación. Claro, ¿vale? Esto me parece lamentable. Esto no es lo que la gente ha visto. Y estos no somos nosotros. No sé de quién estás hablando, pero de nosotros, desde luego que no. Es que no atinó ni con el nombre de Pepe Mari, ¿vale? O sea, entiéndeme. O sea, escúchame. Sí. ¿Vale? Eso ya es difícil. O sea, escucha. Y entonces pedí una rectificación porque me pareció lamentable. Tienes toda la razón. Yo recuerdo hace años cuando yo escribía crónicas, no hacía radio, hacía solo fotos y escribía alguna crónica o alguna crítica y tal. Y recuerdo perfectamente que me frieron porque salió una errata, y es que puse tubo con B en vez de con V. Sí. Algo que evidentemente un corrector no te lo detecta. La B y la V están pegadas, claro, en el teclado, sí, como no. Todo el mundo sabe. Que se ve que es una errata. Se ve que es una errata. Pero bueno, lo que está diciendo David, pues con eso que me frieron. Y sin embargo, he visto en una sola frase, 5 faltas de ortografía y nadie ha dicho ni pie. No, pero escucha, lo más lamentable de todo, ¿vale? No te voy a decir quién, ¿sabes? Pero es una empresa que organiza conciertos. Me escribió por privado diciéndome que yo, que no, que son. Y luego, cuando me lo encontré en un concierto de los suyos, que yo voy, también me recriminó que es que, joder, que es que había sido muy duro, que patatín, que esas cosas no se pueden decir. Digo, esas cosas se pueden decir. ¿Por qué? Porque tú no has pagado una entrada. A ti te hemos puesto en lista para que tú hagas bien un trabajo. ¿Me entiendes? O bueno, hemos acreditado para que yo me tengo que marchar. ¿Vale? Bueno, vale, chus, con chus. El debate y a ver si interviene más gente del festival. ¿Vale? Chus. Tenemos estamos en ello. Una última sí. Petición, por favor. Sí, dime. Guárdame una entradita de recuerdo y un cartel, ¿vale? Hombre, para marcarlo. Hombre, por supuesto, eso está hecho. Vale, pues ya está. Ya te puedes ir. Venga, nos vemos el sábado. Un abrazo, ¿vale? Nos vemos chus, el sábado. Nos chus. Vemos el sábado y vamos a ver si contactamos, que creo que ha estado intentando llamar alguien de Sinestres. Sí, Alejandro Penedo está intentando contactar y a ver si tenéis también a la técnica de sonido, Carla, que es muy interesante también que hable del tema técnico y de todo lo que ella maneja, porque joder, pues, lleva la gira de Mago de Oz también. Lo vamos a intentar. Vamos ¿vale? con ello. Venga, ponemos... muchos contactos tenéis. Y luego también está la gente de San Nicasio, a ver si también alguno se anima y os cuenta de primera mano lo que hacen por allí. Vale, pues que se vayan animando mientras ponemos un poquito de música, mientras intentamos hablar con el siguiente. ¡Un abrazo, chus! Un abrazo, chus. David. Fuerza para este sábado. Vale, igualmente. El sábado nos vemos. Chao. Puedes tener paz. Y entrando sin estrés a todo trapo, que lo tenemos por aquí. Y lo tenemos también al otro lado del teléfono. Buenas noches, señor Alejandro. Buenas tardes, Bernie. Buenas tardes. El tío Alejandro, el mejor fotógrafo que hay en Madrid. ¡Qué paja ya! Buenas noches, buenas tardes. Como músico no sé, pero como fotógrafo es un tío estupendo. Alejandro, yo lo aprecio un montón. Como persona. Aprendí de mucho oficial de nada, como dice el otro. Pues eso me pasa a mí también. Nada, así estamos unos cuantos. Porque yo aquí, entre... Bueno, y ahora hace mucho que no hago fotos, pero no hago fotos de conciertos, ¿vale? Por falta de tiempo, básicamente. Pero ahí, entre las fotos y la radio, aquí ando metido también. El caso está ocupado. Claro. Y es que si no, nos aburrimos. Sí, sí, a mí la pandemia me ha dado para mucho. A mí me ha dado menos para hacer música, que ha sido lo más complicado. Yo pensaba que iba a ser más fácil con esto de las cosas caseras y tal. La gente, bueno, quería hacer... No, chicos, la gente ha bajado los brazos, ha cogido una desidia. Me ha costado Dios y ayuda, y ya veremos. A ver, eso sí, gilipolleces, hice una radionovela, he hecho un podcast, hago doblaje en casa. O sea, gilipolleces de pa partirme la caja de risa, hago todas las que se puede y más. O sea que... Bueno. Por lo menos has echado el rato, que sí, es lo importante. Sí, lo importante es tener las ganas de hacerlo. Bueno, que hable Alex, que se tiene que ir. De eso se trata, de pasarlo bien, ya está, claro. No hay otra. Bueno, Alex, pues cuéntanos qué novedades nos traes de Sin Estrés. Para este sábado, claro. Bueno, pues hombre, novedades pocas. Novedades, pues eso, que vamos a volver a tocar después de un año casi sin hacerlo. Pues nosotros dimos el último concierto en agosto del año pasado. Ajá. Ya cuando había empezado toda la pandemia esta. En la vuelta. Y nada, y pues eso, pues tenemos muchas ganas de volver otra vez a sonar en directo, de verle las caras a la gente. Y bueno, algunos con más cabida, otros sin más cabida. Y nada, y que estamos muy agradecidos de que hayáis contado con nosotros, y que estamos como locos, tío, por volver. Y ya ves, contar para con Bella Bestia en un escenario como el de Galeo, pues eso, estamos como niños con zapatos nuevos. Y además, pedazo de escenario el de Galeo, ¿eh? Sí, es. Es muy grande, no impone, ¿eh? Allí arriba impone ese sitio tan grande. Sí, sí, yo lo digo porque he estado ahí haciendo fotos y, hostia, tienes un paseíto para recorrerlo, ¿eh? Yo no sé, sí, porque sí. Todavía no he estado, ¿eh? Yo todavía no he estado, vamos. Pues ya lo verás, vas a pasearte bien, ¿eh? Sí. Cuando estás allá arriba dices, ¿y ahora para todo esto es para mí? ¿Para dónde voy yo ahora? ¿Hasta dónde puedo moverme? ¿Hasta aquí? No, todavía más. Es grande, sí. Bueno, ¿y qué más nos cuentas? Habéis preparado un buen repertorio, me imagino, de esos vuestros. Y bueno, y Chimo estará a tope. Bueno, pues hemos hecho pues una horita, que es lo que vamos a tocar. Hemos hecho una selección así de los temas que más le gustan a la gente. Y ya está, y eso es lo que vamos a hacer. Una horita pues para pasárnoslo bien. Y llevaremos los merchan, los discos que tenemos, para ver si vendemos alguno. Algo y, se venderá, digo yo. Claro, y es lo que hay. Pues una, hemos intentado seleccionar los temas así un poquito más marchosillos y tal, y pues para que la gente se divierta. Y siempre falta alguno, porque siempre hay uno que te dice, ¿por qué no habéis tocado este y no habéis tocado el otro? Y, pero es que no hay tiempo para más, majo. Claro, es que es una hora, es que una hora para más. Así es lo que hay. Sobre todo pues pasárnoslo bien y pasar un buen rato y animar a la gente que vuelva a salir a la calle, a los conciertos y todo eso, que haciéndolo con responsabilidad y no hay ningún problema. Yo llevo yendo de conciertos ya unos cuantos meses, he estado unos pocos. Sí, ya te he visto por ahí dando vueltas por uno y por otro. Sí, Alex y yo en algunos hemos coincidido, seguro. Sí. Claro, y haciendo las cosas con cuidadito no hay problema. No hay problema, claro. En la sala esta de Pinto, la que está que cerraron, en algunos hemos estado, no sé. Sí, claro. Hemos estado en la vicio también. La rueda llena, sí, en la vicio he estado yo. Bueno, claro. Yocho también he estado tocando allí, pero vamos, que con Alex coincido bastante a menudo. Sí, yo porque por cuestiones familiares no he podido, y personales no he tenido tiempo para ir. Somos muy fiesteros, David, somos muy fiesteros. Ya te digo. Nos gusta mucho el rock and roll, Alex. Pero lo cierto es que Alex y yo también nos vemos de vez en cuando. Cuando yo estoy por ahí de conciertos, es raro que no nos veamos, ¿verdad? Claro. Así que nada, a ver si hay... Pues yo encima tengo un plus, porque encima es que de estas putas casualidades, macho, de que es que nunca me coincide haber ido a no he visto a Sin Estrés. O sea, me avergüenza decirlo, pero a estas alturas no he visto a Sin Estrés. Y voy a estar allí antes de cambiarme de ropa, me voy a bajar, me voy a poner en la grada y voy a ver a Sin Estrés porque quiero disfrutar de ellos, porque me parece una buena banda con muy buenos temas y quiero disfrutar de ellos. O sea, yo me voy a ir, me voy a sentar en la grada. Esta vez no te escapas. No. Ya, escucha, sabes que yo soy sincero. Otra cosa no, pero soy muy sincero. Yo me voy a coger y me voy a ir, me voy a sentar y me voy a ver a Sin Estrés. Y luego, cuando acabe Sin Estrés, pues ya iré. Ya te tocará. Me pintaré los ojitos, esas cosas que hacemos los glamis. ¿Eh? Es lo que toca. Sí. Así que... Muy bien, Alex, pues te vamos a dejar que cenes y esas cosas que además sí. Queremos hablar también con un par de personas más por ahí que van a estar en la parte de la organización, que también es interesante que nos cuenten su parte, ¿no? Sí, porque joder, además que no veas, se la han montado de puta madre, macho. Están haciendo una promo que yo estoy flipando, digo, esta gente está en todos los lados, está haciéndose un curro flipante, vamos. Es que estas cosas o te las curras o no hay manera, no. Macho. Sí, sí, medias tintas no vale medias. No. Y nosotros, pues, mira, desde Revirradio, pues, por lo menos el miércoles antes, que es cuando más cerca lo hemos podido hacer, pues teneros a todos los que hemos podido por aquí y bueno, y allí estaremos. En esta ocasión no haremos el bruto, como hicimos con Hora Límite, de transmitir todo el concierto en directo. Pero bueno, algo haremos. Algo se podrá hacer, hombre. Sí, hombre. Sí. De esta forma, luego te digo que, joder, estamos todos, las bandas, tío, estamos por lo que oigo a Vicente, a Alex, y lo que transmitimos nosotros, Bella Bestias, este mes que llevamos ensayando, que llevábamos casi 2 años sin vernos, pero sin vernos, hablar por teléfono, pero sin vernos físicamente, ¿sabes? O sea, es que tenemos muchas ganas, tío, de que sí. de vernos, tío, de abrazarnos, de contactar con el público otra vez, aunque los veamos que están sentados, de pasárnoslo bien, de que vuelva un poco la normalidad, los conciertos al aire libre y bueno, que más bandas vayan perdiendo el miedo y esa desidia que han tenido y se vayan uniendo, ¿no? A animar a la gente y a los organizadores y a bandas a que se unan a estas cosas y vayan perdiendo un poco el miedo a seguir haciendo música, que en definitiva es lo que nos llena, ¿no? A los músicos, ¿no? Hay que estar recuperar ahí. Un, recuperando un poquito nuestras vidas. Está claro que vas a conciertos y, hombre, no es lo mismo, porque, joder, yo voy a conciertos y he ido a algunos conciertos de metal y no es lo mismo, claro. Pues, no es lo mismo tanto para el público que está rodeado de gente sentada, ¿sabes? Claro. Como para el músico que está tocando ahí, está haciendo y está viendo a la gente prácticamente parada, encima con la cara tapada, que no sabes si están cantando o si están durmiendo. Pero escucha que yo me fui a ver, a Injector a la Rockville, que es una banda de thrash metal de aquí del sur. Son andaluces, pero ahora mismo no recuerdo de dónde. Y thrash metal y estar allí sentados en la silla colgando, claro, comiendo el pescuez. Pero bueno, chicos, disfrutar de, por lo menos, no es lo mismo, sí, claro. No es lo mismo que estar haciendo el Circle Pit o estar ahí pegándote empujones con la peña, disfrutando de tu concierto de thrash metal, como lo tienes que disfrutar, pero es una forma, pues bueno, de apoyar a la banda, de seguir yendo a conciertos, de bueno, pues mueves el pescuezo, que es lo único que puedes mover, y se han sacado, de beber la cerveza y a volar. Es una manera diferente, pero, joder, cuando sales del concierto tienes la sensación de haber visto un concierto. Escucha, tío, pero si tú lo vives igual, ¿eh? Claro. Aunque estés sentado. Mirad, yo os digo una cosita. No es lo mismo, pero es un concierto. Os digo una cosita, y ya hemos tenido dos experiencias. El miércoles que viene tendremos la tercera y próxima experiencia aquí en Salsa Roxa, el primer miércoles de cada mes. Me he empecinado en hacer una cosa que he llamado entreviciertos. ¿Y qué es eso? Pues un concierto en eléctrico aquí dentro de la sala, dentro de esta sala. David está mirando la sala para todos lados, viendo, diciendo, ¿cómo le echo, lo hacéis? Bueno, pues ya hemos hecho dos. El miércoles que viene hacemos un tercero y seguiremos haciendo más. Y mezclamos ese concierto con una entrevista, charla, no sé. Un tipo charla. Es súper original, ¿no? Es una nueva modalidad que sí. Se me ha ocurrido y que porque oye, los entrevistas con bien. Acústicos, sí, pero así con eléctrico y tal. Sí, oye, pues, está bien, es original. Ojalá tenga mucha repercusión y. Pues invitados estáis todos a ir cerrando fechas. Que reviento los baffles, ¿no? ¿Querrás tú? No, eso pensábamos. La verdad es que al principio teníamos muchísimo miedo de decir. Hostia, y aquí no romperemos con el sonido, no romperemos o no romper de que se haga cachito las cosas, ¿no? Pero romper el sonido y que esto suene como un fatal. No, a ver, a fin de cuentas no deja de ser un local de ensayo en el cual se ensaya de la misma manera en eléctrico y demás. Y bueno, ajustando bien y currándote bien la mesa. Sí, suena bien, ¿eh? Pues suena bien. A mí me parece bien, me parece algo estupendo. Pues sí, una novedad, claro. bastante maja. Pues de momento, así. Una iniciativa más para sumar a. Efectivamente, y además los dos grupos que han venido hasta ahora, que fueron los primeros, fueron Barracuda, que además elegimos Barracuda porque como solo son tres. Y entonces el máximo que se podía estar dentro de una sala era cuatro personas, pues fue el motivo por el que primero fueran Barracuda. Y estuvo Left Forever el mes pasado y la verdad es que fantástico. Yo siempre lo digo que el éxito reside en ser la diferencia con los demás. Uh-huh. Si tú haces lo mismo que todos los demás, claro, que ya han tenido éxito, puede que lo tengas o puedes que no, pero tienes que ser mejor que el otro. Sin embargo, si tú haces una cosa distinta, tienes más posibilidades de tener éxito, aunque lo hagas mal. ¿Por qué? Porque eres el distinto. Diferente. El diferente, ahí está. Bueno, pues en Salsa Roxa intentamos ser el diferente. Además, Alex lo sabe, que en alguna presentación por ahí ha visto presentar un evento, ¿verdad, Alex? Sí, hemos coincidido en varios ya, sí. Bueno, pues te dejamos ya, Alex, que a este paso no, te tenemos aquí a machambrado. Muy bien, vamos a recogernos, que mi espectador es que suena muy pronto, suena a las 4:30. Joder, pues, escucha, que yo salgo de aquí y me voy, rápido. Yo me salgo de aquí y me voy a currar. Que mi hostia, macho. Tengo que ir a Burgos, a Miranda, a Zaragoza. Tengo una nochecita movidita. Sí. Lo tuyo sí que es heavy. ¿Eh? Pero bueno, oye, aquí estamos, aguantando como campeones. Es lo que hay, sí, señor. Bueno, Alex, un abrazo gordo y hasta el sábado, bueno, tío. ¿Vale? Un abrazo muy grande a los dos que estáis allí, a toda tu audiencia, Bernie. Y nada, nos vemos el sábado y nos damos un abrazote gordo. Exactamente, el sábado nos vemos. Hasta el sábado, Alex. Venga, cuidado. Hasta luego, gracias, Alex. Gracias por atendernos. Un placer. Chao. Chao. Por él. Bueno, y vamos apurando el tiempo y vamos casi a la carrera ya. Pero no queríamos dejar marchar el tiempo sin hablar con alguien de la Asociación de San Nicasio, como es Blas. Buenas tardes, noches. Ya, y buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa y hacernos y echarnos una manilla para dar un poquito de publicidad al evento. Pues qué menos que podemos hacer que eso, y además, pues eso, a tres días vista. Sí, mejor estamos no ya tocándolo ya con los nervios escénicos, que parecemos nosotros los músicos más que otra cosa. Uh-huh. Pues aquí, por aquí hemos tenido y todavía tenemos por aquí a David Valera, que es el cantante de Bella Bestia. Hemos tenido a Vicente, que el más responsable de Zarpa de todos, el que la fundó. Y acabamos de colgar ahora mismo a Alejandro Penedo, uno de los guitarristas de Sin Estrés. O sea, fíjate. Muy buena gente, muy buen guitarrista, sí señor. Pues así vamos, y ahora pues te tocaba el turno. Así que cuéntanos algo por tu parte de este festival. Pues nada, que he flipado con la colaboración de la gente, de la participación de la gente, que la colaboración que hemos tenido. Es algo increíble. He conocido a Chus, es una persona bellísima. Se ha volcado en todo. Carla, que está de técnico de sonido con Mago de Oz, se ha volcado también. Se han volcado mucha gente que no es muy allegada a la asociación, pero que he visto una reacción y la gente cómo se volca en actividades. Pues estamos deseando hacer actividades, crear eventos y contar con gente, pues te animas a hacer más actividades, te animas a, porque nosotros nos dedicamos a hacer conciertos en locales pequeños, en salas, conociendo grupos nuevos que cuando te das cuenta lo ves en la tele, lo ves en la emisora de radio pinchándola, pues te da mucha alegría. ¿Sabes? Porque nosotros somos eso, estamos echando una mano a los grupos que están empezando. Claro, pero aquí resulta que estás juntado con cuatro rockeros que están un poco grillados y te la has liado. Y me la han liado, pero muy bien liado, ¿sabes? Además que es, que cuando ves que el trabajo lo realizamos entre unos cuantos, pues es muy gratificante, ¿sabes? Que te colabore la gente, que cómo se huercan, cómo te llama la gente. Yo estoy súper petado porque, oye, Blas, que quiero dos entradas. Uy, coño, tengo ya taxi de llevar dos entradas. A llevar carteles a este sitio, a recoger entradas, que ya quedan tres días para el evento. Es un poquito estrés, pero después es gratificante cuando ves la reacción de la gente, cómo se portan, cómo la actitud que tienen cuando te llaman, cómo colaboran. No sé, muy bien conocer a Pepe Mari, que para mí es una leyenda del rock, ¿sabes? Sí. Y después le conoces en personas y ya te da algo. Ella dice, madre mía, esto madre es... Madre mía, que estoy hablando con mi ídolo. Estoy hablando con mi ídolo y qué pedazo de persona que es encima no se esconde. Sí, está como lo ves. Bueno, tenemos que decir, en su defensa de no estar aquí esta noche, es porque le hemos pillado de viaje. O sea, no ha venido, no porque no haya querido, sino porque era imposible. Físicamente no podía estar aquí. No se podía repartir el hombre. El otro día estuvo en una emisora también, el lunes pasado. No puede ir yo y bueno, pues nos vamos turnando un poquito. Nos vamos turnando un poco, sí. Sí. Pues estoy, de verdad que estoy muy animado por la reacción de la gente, el comportamiento de la gente, porque muchas veces haces eventos, aunque sean pequeños, sean grandes, y no te ves gratificado el trabajo que estás haciendo, pero cuando ves que la gente se vuelca, que también trabajan, que también se te animan, que venga, vamos, que no puedes ir tú, venga, voy yo. Es muy muy gratificante el mundo del rock, es muy muy gratificante. Y además conoceros a vosotros, que nos hagáis una entrevista, que queráis colaborar desinteresadamente con nosotros, dándonos publicidad, no sé, es muy muy gratificante. Aquí, pues para eso estamos, para que se conozca lo que se hace por aquí y lo que hacen los grupos. Lo decía antes, nos ayudamos todos, la verdad. Que para nosotros, por ejemplo, para Bella Bestia es un honor que cuenten con nosotros para este tipo de cosas. Por eso yo creo que en nombre mío, personal, y en el nombre de Bella Bestia es de agradecer a la organización, a la gente de San Nicasio, al Ayuntamiento de Leganés y a todos los que se están partiendo la jeta porque esto salga adelante, darle el mil millones de gracias por contar con Bella Bestia para este evento, porque para nosotros es importante, lo he dicho antes, ¿no? Después de 2 años prácticamente sin vernos físicamente entre los componentes de Bella Bestia, que ya se dice pronto, todos los planes que se te han ido abajo, etc. Para nosotros es muy importante que, ¿no?, que haya gente que piense en Bella Bestia para, bueno, pues para su evento, contar con nosotros, ¿sabes? El nombre de Bella Bestia los tenemos miedo porque es un grupazo de como la Copa de un Pino. Y el acercamiento cuando hablas y ya te conoces a la gente de Bella Bestia, que no se comen a nadie. No, ¿sabes? No, pues porque yo lo he tenía dicho. Como un ídolo. Zarpa me encanta, Sin Estrés no lo escuchaba mucho y ahora estoy todos los días en el coche poniendo Sin Estrés todo el rato. Digo, cago en la leche, que pues, muchas veces no ponemos. Pues pasa igual, movida de nuestro barrio y después tenemos. Zarpa son unas personas con una calidad humana excepcional, una gente súper cercana, súper amable. Blas, no sé si te han dicho que Zarpa vienen acompañados solamente por 45 personas de Valencia, en el mismo autobús. Y acá han llenado el autobús, por supuesto. Sí, han llenado el autobús, como siempre le llenan. ¿Nos oyes, Blas? Sí, os oigo un poquito bajo porque estoy aparcado aquí de mala manera en la autovía, tío. ¿Sabes? Nos lo dices si subimos un poquito aquí el volumen, a ver si nos oyes mejor ahora. Me harías un favor. ¿Me oyes mejor ahora? Ahora sí. Bueno, pues solucionado rápido. Que decíamos que Zarpa vienen con su autobús habitual, lleno hasta arriba, un autobús de 50 personas. Tengo una gana de conocerlos en persona, algo increíble, ¿sabes? Pues para que veas que aquí la gente no se anda con chiquitas, ¿eh? No. Eso es lo bonito del ambiente que se ha perdido últimamente, porque el Leganés era una bastión heavy, ¿sabes? Sí. Había 40.000 bares, había un ambiente heavy increíble. Iba por cualquier calle, veía melenudos, veía gente con su chupa de cuero, las pibas vestidas con, no sé, era una cosa muy bonita. Ahora voy a Vallecas y lo veo en Vallecas, ¿sabes? Sí, Bueno que ha tenido, por ejemplo, este concierto, que he ido a muchos bares que no conocía, a llevar entradas, a llevar carteles, y coño, que hay cosas, lo que tenemos que apoyarlas. Claro. No, sí, la zona sur, como decías tú, la zona sur, yo que he parado mucho en Getafe, allí también había un ambientazo de heavy metal bastante grande, con la Piscis, el Infierno, muchos bares que había heavies por allí, y también ahora pues tampoco esa zona sur, un poquillo de capa caída, pero bueno, oye, a ver si resurge con el tiempo, esperanzas hay. Ay, yo es lo que me estoy quedando flipado, porque ahora me viene mucha gente a la asociación, ¿sabes? Porque como han cerrado por la pandemia y movida, no han podido con los gastos de los locales y tal, ahora me viene mucha gente de Zarza Quemada, me viene mucha gente de Villaverde, me viene gente de Humanes, ¿sabes? Y estamos creando un vínculo muy familiar, tío. De esto que te sientes, con el trabajo que estás haciendo, te sientes realizado, dices, mira, coño. Que poco a poco parece que se estaba hundiendo y se está reflotando. Ahora vamos a lanzar al Vicio, siempre está llena, que es muy bonito que un grupo, por muy pequeño que sea, que venga 40 o 50 personas a ver el concierto, ¿sabes? Yo creo que no ha dado esta pausa de tiempo, no ha dado para pensar y apoyar más a la gente. Esperemos que sea así y que sigamos apoyando y que sigan saliendo eventos como este, porque la verdad es que mola que haya eventos así. Nosotros en agosto hacemos otro concierto en la calle, sufragamos los gastos entre tres amigos, alquilamos el escenario, alquilamos el equipo entre tres amiguetes. Siempre solemos perder dinero, pero no da lo mismo, ¿sabes? Porque lo hacemos con gusto y solemos tener 3 días muy guapos para el 15 de agosto por ahí. Y os lo pasáis pipa. Y nos lo pasamos pipa. Y pues, conocemos gente, viene gente a lo mejor de Alemania, sabes que uno te presenta a uno y otro te presenta a otro y te quedas flipado, te viene un grupillo de aquí y dice, madre mía, lo que tenemos aquí en el barrio, ¿sabes? Es eso lo que te anima. Pues te digo, en Salsa Roxa no vamos a estar en el mes de agosto, porque en agosto cerramos. Pero lo mismo te hago una llamadita a finales de julio para que me digas qué es lo que hay. Pues muy bien, aquí tiramos un poquito la saturación, porque yo llevo una temporada que estoy trabajando sábados y domingos y estoy un poquito saturado, ¿sabes? Ajá. Pero que el proyecto va así adelante. Cuando termine este, empezamos con otro. Vale, pues así, eso da gusto escuchar que pasan cosas así. Pues Blas, muchísimas gracias. Queríamos haber hablado con Carla, no nos ha dado tiempo y ya no nos da tiempo porque ya es la hora de despedirnos prácticamente. Así que pues sería un placer conoceros en persona, a ver si cuando pase esto un poquito me encantaría conoceros en persona y daros las gracias. Pues el sábado estaremos por allí también. De Salsa Roxa estaré yo y no sé quién vendrá a acompañarme. Yo estaré también. Me imagino. David estará también, no sé por qué, ni que cantase en Bella Bestia o algo así, el chico. Encima va y todo. ¿Sabes? Y bueno, pues allí nos veremos. Y de todas formas, desde aquí te invito a que el día que quieras, miércoles, Salsa Roxa, te invita a que vengas a ver cómo hacemos el programa y cómo es esto de aquí. Pues así pasa un poquito el veranito y ya estaremos en contacto y agradecértelo en persona me sería muy guapo. Pues perfectamente. Seguimos en contacto y para la vuelta del verano, pues nos vemos, seguro. Aparte de vernos el sábado que viene. Pues muchas gracias por todo. Gracias a ti y nada. Y el sábado a disfrutarlo. A disfrutarlo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Blas. Hasta luego, señores. Chao. Bueno, pues David, ya nos toca despedirnos. Nada, yo reincido lo que he dicho últimamente, que animo a la gente a que vaya a apoyar la causa, a disfrutar de un buen concierto, que creo que va a ser un buen concierto con buenas bandas, a disfrutar del espectáculo, que intentaremos ofrecer todas las bandas en la medida de lo posible. Y nada, lo dicho, para que se vayan haciendo más cosas y agradecer pues eso, a Sandy Casio, a la organización, a toda la gente que se está matando, que se está dejando el pellejo para que esto salga adelante y salga bien, pues en mi nombre y en el nombre de Bella Bestia, dar las gracias por contar con nosotros y también a los compañeros de Zarpa y a los compañeros de Sin Estrés. Y yo creo que va a ser un día estupendo, va a ser un día grande y que lo vamos a pasar todos muy bien. Y eso, que no os quedéis en casa, que ya no hace falta que os quedéis. Antes sí, pero ahora ya no. Ahora hay que salir. Exacto. Ahora es cuando hay que salir. Perder el miedo un poquillo, respetar, ser respetado y bueno, pues nada, empezar a vivir de nuevo otra vez, que hace falta. Exactamente. Pues muchas gracias, David. Muchas y, gracias. Perdona, a todos y gracias a ti, adelante. Gracias a ti por acogernos y por dejar, bueno, en mi caso, vengo en nombre de Bella Bestia, pero. Dejar expresarnos sí. y dejar expresarme a mí en concreto porque pues aquí tenéis el micro abierto siempre que queráis. Muchísimas esto gracias. Vuestra casa volveremos ahí mucho. Está también la batería esperando a que la uséis. Mariano es muy bruto, Mariano le pega. Bueno, lo vas a ver el sábado. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, creo que no sabes quién es el que nos repara y nos apaña la batería, un señor llamado Grass. Ah, de boicot. Vale. Entonces está todo dicho. Está todo dicho, ¿no? La batería aguanta lo que haga falta. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, todos los que han estado por aquí. Alex, Chus, Vicente, Blas. No sé si se me olvida alguien, creo que no. Alejandro. Alejandro. Y bueno, que nos hagáis disfrutar mucho, mucho el sábado. Que nos lo queremos pasar muy bien todos. Pues eso esperamos nosotros también, pasándolo muy bien. Hasta el sábado, todo el que vaya al Teatro de Galeo, y el miércoles, aquí, en Revi Radio, en los estudios Revi Rock, en Vicálvaro, tendremos entrevicierto con Carbunco. No os lo perdáis porque va a haber leña, pero a punta pala. De momento, aquí os dejo que, aunque ellos dicen que estemos lejos de todo, no, lejos de todo, lo malo. Sin Estrés es con quien despedimos el programita de hoy. Hasta la semana que viene.